En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4, desde donde te saludamos. También en la televisión en Teleelche y en nuestra página web teleelche.es. Buenas tardes. La actualidad del Elche Club de Fútbol tiene varios frentes abiertos y todos importantes. Por una parte, ese partido que el Elche va a disputar el sábado a las 9 frente al Málaga para defender la sexta plaza, puesto de playoff. Partido con bajas importantes. Ayer ya os comentábamos que Iván Sánchez no iba a llegar, es baja. Tiene una micro rotura fibrilar y estará entre 10-12 días de baja. Se pierde este y el partido en Lugo. Pero también Yasin Kasmi, el segundo goleador del equipo, estará aproximadamente entre 2 y 3 semanas de baja con la misma lesión. Una rotura pequeña en los isquiotibiales. Por tanto, dos bajas importantes que dejan al equipo en cuadro. Ahora mismo el Elche tendría 16 jugadores, contando a Escriche, que en teoría se le dará de alta su ficha. Serían 17 y habría que echar mano de un jugador de filial que podría ser Mourad. Mientras Gonzalo Villar ya ha sido presentado como nuevo jugador de la Roma. Una Roma que, según informa, ha costado 4 millones de euros fijos más uno variable por objetivos. Firma hasta el 30 de junio de 2024, 4 años y medio. Por tanto, el Elche recibirá de manera inmediata no 1 millón de euros, sino 800.000. Mientras que los 200.000 euros restantes están sujetos a la consecución de objetivos. O sea que todavía es peor de lo que ya en un principio parecía la cantidad. De esos 800.000, 400.000 irán a la agencia tributaria, le quedarán 400.000, eso sí, más los derechos de formación, en torno a unos 120.000 euros, y lo que se ahorra el Elche de lo que le restaba de pagarle ficha hasta el 30 de junio a Gonzalo Villar, es decir, entre 550 y 600.000 euros podría manejar el equipo. Hoy le preguntamos a Pacheta que a día de hoy, 30 de junio, con la salida de Danilo y sobre todo de Gonzalo Villar, y siendo generosos y poniendo a Dani Escriche, porque todavía no tiene la alta médica, en plantilla, si el Elche a día de hoy se ha reforzado, como dice el mercado invierno, o se ha debilitado. Pacheta. Esto solo nos va a decir el tiempo, yo no lo sé. Yo siempre dije desde el principio que lo que no quería es que se fuera nadie. Yo no soy quien decide quién viene, pero intento decidir, o creo que soy el que decide, quién no está. A no ser que venga, pues como el tema de Gonzalo Villar, una oferta importante que tengo que entender que se debe negociar, pero yo lo que espero es que no se vaya nadie más y que, bueno, pues vamos a Escriche, que lleva con nosotros unos días, y luego si tiene que venir alguien, que venga, pero es que no me preocupa nada. Somos 20 futbolistas hoy de primera plantilla, más los chicos del B. Cuento a Escriche, que se va a inscribir. Y los chicos, yo estoy feliz. Gonzalo Villar se ha ido, ya no está. Y ahora, con los que estamos, sin Gonzalo Villar, fuimos capaces de ganar en Almería. Así que el equipo sabe ganar. No me preocupa. No sé si va a ser mejor, peor, no lo sé. Pero el equipo está creciendo mucho. Entonces, no me preocupa nada. no le preocupa nada. Palabra de Pacheta. Reconocía que el equipo se repone a todo lo que suceda y que espera que vayan mejor. Y que, evidentemente, los canteranos son los que están aportando ante la salida de otros pues el valor, pero que no cree que estén cojos ante la falta pues de un centrocampista organizador o de un central, que supuestamente es lo que todavía el Elche Club de Fútbol tiene que firmar. Ojo, porque hoy Pacheta ha ido en la línea de la información que publicamos hace un par de días. Decíamos que haría falta 1.700.000 euros para depositar ante la Liga de Fútbol Profesional. Hoy Pacheta ha dicho que al club se le exige una cantidad económica muy importante para poder fichar. Luego lo escuchamos. En cuanto a la ausencia de Gonzalo Villar, si esto va a hacer cambiar el modelo, el estilo futbolístico del equipo, ha dicho que el modelo es inamovible, que eso sí, cambiarán matices, pero que él va a insistir con ese modelo y a partir de ahora pues igual son más duros y verticales porque, claro, depende del perfil del futbolista. También ha reconocido que verse en puestos de playoff espolea al equipo, pero también ha advertido que el halago como la crítica genera un equipo y un entrenador que no son, que la mochila de la permanencia pesa mucho y que cuando sumen los 50 puntos soltarán esa mochila. Son algunas de las frases más destacadas de Pacheta de cara a ese importante partido frente a un Málaga, ojo, que lleva 9 partidos sin perder. También es cierto que no gana muchos, pero lleva más de 2 meses sin caer derrotado. Ese partido será el sábado a las 9 de la noche y para verlo pues tenéis la oportunidad participando en la encuesta que hemos lanzado esta mañana en nuestras redes sociales. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues es muy fácil, simplemente hay que dejar un comentario en el Twitter de Teleelch, en la publicación que hemos lanzado esta mañana, o en el Facebook, porque como siempre lo lanzamos en las dos redes sociales. La pregunta es clara: ¿qué posiciones crees que debería reforzar el Elche Club de Fútbol antes de que se cierre el mercado invernal? Están llegando, Paco, muchos comentarios, así que vamos recopilando los más interesantes y al final del programa leemos algunos de ellos y sobre todo damos los 3 nombres de los ganadores de esas 3 entradas dobles para el partidazo del sábado. Pues al final del programa te escuchamos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Bueno, pues este es el menú que tenemos preparado para este jueves 30 de enero de 2020. El Elche estrena febrero con un partidazo Elche-Málaga el sábado a las 9 de la noche. Desde las 8 y media te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Con bajas importantes de 20 jugadores que tienen la plantilla, 3 están lesionados. Claudio Medina, que ayer ya completó entrenamiento, dice Pacheta que para la semana que viene ya cuenta con él. Buena noticia, pero las malas, la confirmación de lo que ayer ya os adelantamos: Iván Sánchez es baja y no solo para este partido, también para el de Lugo. Va a estar entre 10 y 12 días en el dique seco y 2-3 semanas ya sin Kasmi, como Iván Sánchez, con una roturita fibrilar. En definitiva, se van a perder los próximos 2-3 partidos. Es decir, que ahora mismo, contando a Scriche, tendría 17 jugadores del primer equipo. A todas luces, una plantilla corta e insuficiente en número, en cantidad, a la que además pues se han ido ya 2 futbolistas. Un central, que hace falta como el comer, y el buque insignia del equipo en cuanto a calidad, Internacional Sub-21 y, en este caso, proyección. Pero a partir de hoy prometo ya intentar nombrarlo lo menos posible para no echarlo de menos. Ojalá que no tengamos que echarlo de menos, y eso hablará bien de la segunda vuelta del conjunto ilicitano. Veo, veo. ¿Qué ves? Un coche. ¿Y qué coche es? Empieza por la T. ¡Cuntito, cuntito, cuál será! Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa, para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Guapos por la mañana, guapos por la tarde y guapos por la noche. Prepárate porque la Chup se renueva para gustarte aún más. Y ahora en nuestras rebajas te ofrecemos grandes precios para que te pongas guapo también. Ven a vivir las rebajas de la Chup. Rebajas al estilo Elche. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es jueves 30 de enero de 2020. Esto supone que mañana, viernes 31, a las 12 de la noche, se cierra en la Liga de Fútbol Profesional el mercado de fichajes, la posibilidad de cambiar plantillas. Ojo, a menos que puedas firmar, tengas fichas libres, que al Elche le van a quedar fichas libres, no lo siguiente, porque ahora mismo tiene pues 6 fichas libres. Y que puedas y que fiches jugadores en paro. Jugadores en paro se pueden firmar en cualquier momento de la temporada, siempre que el límite salarial te lo permita. Lo del límite salarial sigue siendo un lío, un auténtico caos, porque preguntes a quien preguntes, ninguno coincide en el club. Unos te dicen que hay que depositar 700.000, otros que hay que depositar 1.700.000 euros para poder fichar. Otros dicen que con el dinero del traspaso de Gonzalo Villar no solo no hay que depositar, sino que incluso te sobra. Bueno, al final la cuestión, ojalá, es que el Elche pueda reforzarse. Creo que sería bueno con no solo darle de alta a Dan Scriche, que eso parece que sí va a suceder, sino con un defensa central. Y esperemos que también alcance para un centrocampista organizador. De todas formas, Pacheta avisaba por las noticias que él tiene. Es bastante dinero el que le exige la Liga de Fútbol Profesional para poder dar de alta fichas. Yo sabía es que podía haber que se nos exige una cantidad económica muy importante para poder abrir la lata, y esa cantidad económica importante es la que no es fácil conseguir todo esto. Pero es que es una pregunta mucho más para la dirección deportiva, o en este caso para la propiedad, que para mí. Yo lo único que me preocupo es de sacar rendimiento a lo que tengo. Esa es mi preocupación, es mi obsesión, y ganar al Málaga. Esa es mi obsesión. Entonces, esto sé que tengo que afrontarlo hoy, tengo que contestar a esto del mercado, que no soy yo quien para, porque no tengo los datos, porque no es mi obligación ni es mi responsabilidad. La mía es el Málaga y los chicos que tengo, y con ello voy. No sé. Y tiene toda la razón, porque el único que suele dar la cara en el Elche Club de Fútbol, iba a decir últimamente, mentira, siempre, es Pacheta, que desde que, por ejemplo, cambió el nuevo dueño, desde que cambió la propiedad, con buen criterio se lo preguntaba hoy el compañero David Marín, que desde que hubo cambio de propiedad, a finales de noviembre, Pacheta ha dado 27 ruedas de prensa, 27, y los nuevos dueños han dado 0 ruedas de prensa. Vamos, por si hay que ponerlo en una balanza, ¿no? Pero bueno, allá cada cual. El cariño se gana con el día a día. Pacheta no solo se ha ganado el cariño de la afición del Elche Club de Fútbol con los resultados, que también, y es muy importante, sino con los gestos, con el comportamiento diario, con el salir a dar la cara, con el ir a abrazarse cuando se gana un partido. No se me olvidará nunca, pocas veces he visto un entrenador que vaya a abrazarse con los aficionados, y él lo hacía en cada partido del playoff de ascenso. O sea, ese vínculo, eso se gana. Eso también es cierto que se tiene, es genético, ¿no? Eso se tiene o no se tiene. Y Pacheta es un líder nato, que además tiene esa afinidad y esa sensibilidad para conectar con el aficionado. De momento, los nuevos dueños, si lo comparamos con Pacheta, son de hielo, ¿no? No hay afinidad ninguna. Pero bueno, si al final llevan al club a buen puerto y lo ascienden a Primera División, aquí lo que se valora, más que sean guapos, altos, cariñosos o vinagres, es que hagan bien las cosas. Pero bueno, ahí queda el dato, ¿no? 27 ruedas de prensa de Pacheta desde finales de noviembre, cuando hubo cambio de la propiedad, por 0 de los nuevos dueños, que digo yo que estaría bien que de vez en cuando, alguna vez, ¿no? Vamos, tampoco les pedimos todas las semanas, pero de vez en cuando, ¿no? Aunque sea de presentación. Bueno, pues el mercado de fichajes, que sigue siendo un poco oscuro, ¿no? El tema de la información. El año pasado nos sobraba información, con Jorge Cordero la teníamos a todas horas y además de buena mano, y hubo 8 fichajes, que por cierto, menos mal que hubo 8 fichajes, aunque algunos se seguirán quejando de la cantidad. A mí lo que me importa es la calidad, y gracias a la calidad de esos fichajes y de los que fichó Jorge Cordero, y del trabajo de Pacheta y de los que juegan, pues el Elche está donde está. Está en segunda y además sexto en puesto de playoff, año y medio después de deambular por la segunda B. Bueno, pues este año la diferencia es que hay escasa, no, nula información en cuanto al mercado de fichajes. Ni habla la nueva propiedad, ni habla la dirección deportiva, y no será porque no lo hayamos intentado. Y el que habla, como siempre, es Pacheta. Y a veces le pedimos más posiblemente de lo que debería decir, porque le hacemos que se meta en otros temas que él ni maneja, iba a decir que no controla, yo creo que lo controla todo, pero es cierto que no es su terreno, el de pues el que las preguntas que le podríamos hacer al nuevo dueño o al director deportivo. Bien, el técnico ha dejado claro que desde su punto de vista, cuando le decíamos si a día de hoy la plantilla se ha debilitado o se ha reforzado, por aquello de que mañana acaba el mercado invernal, algunos se echaban las manos a la cabeza cuando el día 1 de enero decían, uff, este tío va a traer aquí 8 o 10 fichajes, por eso Pacheta está ahí frenando. Pues, bueno, de momento uno que no puede jugar, o que no ha podido jugar ya 2 partidos. Se le preguntaba a Pacheta si no se fichase un central, al menos, si se quedaría coja la plantilla. Y esta es su respuesta. Dije hace un tiempo que necesitábamos, que necesitábamos ayuda. A medida que pasa el tiempo... Lo voy a repetir porque no se entiende bien. Dijo hace hace un par de semanas, cuando le preguntábamos por fichajes, que sí, a regañadientes decía que necesitaba ayuda. Porque siempre su mensaje es que con los que tiene va a donde haya falta, a donde haga falta, ¿no? Pero sí es cierto que le sacamos aquella frase de que sí, necesitamos ayuda, porque efectivamente todo el mundo lo ve, hace falta un central como mínimo, y ahora un centrocampista del corte organizador, por no pedir un extremo y por no pedir otro delantero. Pero bueno, las cosas son como son, y vuelvo a poner la respuesta a la pregunta de si no se ficha un central, ¿se quedaría coja la plantilla? Dije hace un tiempo que necesitábamos, que necesitábamos ayuda. A medida que pasa el tiempo me voy dando más cuenta todavía de que este grupo se repone a todo lo que pase. Se sobrepone y se repone y vuelve a crecer y vuelve a insistir y vuelve a... El año pasado era complicado sustituir a Soricaba. Este año puede ser complicado sustituir a... No, es que este equipo a todo lo que pasa se repone. Entonces, yo que soy optimista, creo que vamos a ir mejor. Con los mismos, claro, con los mismos. Porque cuando falta uno, hay otros que se atan el cinto porque saben que les llega. Entonces la gente crece. Yo tengo todas las posiciones cubiertas. Y si un día tiene que jugar, o dos días, o tres días, tiene que jugar Nacho Pastor, pues jugará Nacho Pastor. Y si tiene que jugar Johnny, pues va a jugar Johnny. Si tiene que jugar Mourad, jugará Mourad. Y si tiran la puerta abajo, van a jugar todos los días. Como yo creo que ha hecho Oscar, que ha venido y ha dado un nivel muy alto. Entonces, es que no. Y es más, yo no puedo venir aquí a defender algo de lo que no estoy convencido. Y yo es que estoy convencido de que este equipo se repone, que este equipo cada vez da mejores muestras, pues creo que las vamos a seguir dando cada vez mejores. No creo que estemos cojos en ninguna. No. ¿Por qué? Porque al final, seguro que Johnny va a crecer ahora. Con la salida de Goya, él va a poder entrenar con nosotros todos los días. Sea Johnny, sea César, sea el que sea, a entrenar con nosotros y a crecer. Y si coge la alfombra que le ponemos, que la alfombra esa que le ponemos a todos, que unos la cogen, otros no. Pero la ponemos a todos. Si la coge, a jugar. Entonces, volvemos a tener cuatro medios centros. Y centrales tenemos a Nacho que nos ayuda y tenemos a Manolo. Y tenemos otra opción que es Juan, que también nos puede venir como Dios. No tengo ni un problema. Ni uno. Con un par. No tengo ni un problema. No me resisto a decirlo. Este tío es una mina para cualquier presidente, para cualquier club. O sea, no exige nada. No pide nada. Con lo que tiene, voy a la guerra. Le van quitando, voy a la guerra. Vamos a hacerlo cada vez mejor. Y si no, que entre. Claro, revaloriza la cantera. A Oscar Gil lo ha revalorizado. A Gonzalo Villar, criticado en los primeros partidos porque no daba el paso al frente y se le veían posibilidades. No es que lo ha revalorizado, es que lo ha hecho un jugadorazo en cuatro meses. O sea, Gonzalo Villar tiene que besar por donde pasa Pacheta porque gracias a él está ni más ni menos que en la Roma. Hombre, el chaval ha tenido que poner de su parte. Claro que sí, tiene talento. Pero el talento hay que saber sacarlo. Y Pacheta ha sabido sacar el talento y la personalidad de Gonzalo Villar en tiempo récord. No es casualidad. Las dos convocatorias con la selección española sub-21, no es casualidad que no fuera titular al principio de liga y se empeñó Pacheta y mira dónde está, en la Roma. ¿Cuál es el peligro de las palabras de Pacheta? Que, insisto, es el entrenador ideal para cualquier club. Nunca se queja, todo lo contrario, te revaloriza la plantilla, te los hace mejores a todos. ¿Cuál es el peligro? Que el equipo se le venga abajo porque no podrá quejarse porque le echarán en cara. Es que no pediste nada. Y en esta profesión, en esta vida y sobre todo en el mundo del fútbol, se demuestra siempre que el que no llora no mama. Y si Pacheta pidiese jugadores constantemente, quiero jugadores, necesitamos jugadores, que te has llevado Gonzalo Villar, que tal, que necesitamos un delantero, ya tendría aquí tres. Estoy seguro, hubieran hecho un esfuerzo donde sea, pero claro, no le exiges al nuevo dueño y encima dices que puedes con todo y que lo van a hacer mejor incluso sin Gonzalo Villar, los nuevos dueños están encantados, no tienen que gastarse el dinero. Insisto, es una mina para cualquier presidente, para cualquier club. Un hombre de club, da la cara siempre y encima tiene a los equipos ahí arriba. Si es que es un fenómeno. ¿Que llegarán los malos resultados? Pues mira, yo deseo que no lleguen porque no se lo merece. Pero si llegan, pues en ese momento habrá que contarlo, criticarlo si el equipo se está viniendo abajo y él tendrá el peligro de que se le vuelvan su contra esas palabras por no haber pedido más futbolistas. Pero normalmente a los valientes pocas veces tienen arreones de ese tipo en la vida. Y Pacheta lo es. Pacheta es valiente y por eso el equipo ascendió a Segunda División A. Porque encaró el playoff de manera valiente y fue por los partidos, no fue especular. Por eso ganó los cinco primeros. Pudo permitirse el lujo de perder el que se podía perder, el último. Y por eso el año pasado, con la segunda plantilla más barata, se salvó faltando cinco o seis partidos. Y por eso este año, con la quinta plantilla más barata y con un equipo corto, cojo en posiciones y descompensado en algún momento, porque fíjate esta semana, sin Iván Sánchez, Yacín, Claudio Medina, te falta de todo. El sábado, José y Fidel en las bandas, sí, perfecto, bien. Pero y cuando haya que darle descanso en la segunda parte, ya tenemos que poner a Andoni, un defensa. ya estamos con soluciones de emergencia, por no hablar de que no tienes un central. Sí, tienes que echar mano del canterano, que está muy bien, pero si quieres aspirar al playoff, que no es una utopía ni una quimera, es una realidad como un piano, está ahora mismo en puesto de playoff, qué poco costaría haberle dado a Pacheta tres buenos refuerzos para apuntalar la plantilla y luchar por una oportunidad histórica, que es no tener que esperar 3-4 años. Este año podrías luchar por el ascenso. Pero habrá que agarrarse al milagro Pacheta para que el equipo siga allá arriba, porque salvo que mañana, insisto, lleguen 3 o 4 de relumbrón, 3 o 4 fichajes de relumbrón, que no tiene pinta, el equipo ahora mismo se ha debilitado en comparación con hace una semana. Que el que se ha ido no es moco de pavo, que es el que te va a hacer cambiar el estilo de juego. Y ahora hablaremos de eso, de si va a cambiar o no el estilo de juego. Él sigue defendiendo que es inamovible. Ahora lo escuchamos. Sobre el tema de las soluciones económicas para poder fichar, como la propiedad no habla, se le preguntaba a Pacheta si entiende que esas soluciones económicas, es decir, poner dinero para poder firmar, va a ser una realidad y mañana va a poder Pacheta tener algún futbolista más para toda la segunda vuelta. Pero la solución del dinero y demás es una que yo no tengo y que además no sé en qué momento está y ni en qué momento no está. Cuando se ha traído Strikic es porque está las posibilidades de poder inscribirlo, o sea que eso sí que sería lo normal. Y de momento vamos a esperar a ver lo que pasa en estas 30 y tantas horas que faltan, a ver lo que pasa. Vamos a esperar. Yo todavía no está claro lo que puede pasar, porque en estas horas pasa 1000 historias en todos los clubes. Que se lo digan a Elche, que el día 31 de enero del año pasado, el Dijon francés pagó la cláusula de rescisión de Soricaba, 4 millones de euros. Aquello estuvo mejor que lo de Gonzalo Villar, porque los 4 millones eran íntegros para el Elche. Aunque 2 fueron a parar a Hacienda, pero bueno, buena tajada la deuda se le dio con la Hacienda Pública. Sobre qué ha cambiado desde que Pacheta dijo que necesitaba ayuda, es decir, fichajes, y ahora dice que no, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado de cuando yo dije que podíamos necesitar ayuda, que los jugadores que podías tener dudas o porque están más verdes o porque crees que no, tengo la sensación que están creciendo mucho en pocos días. Entonces, lo que yo antes podía ser un problema de que se nos caiga alguien y que podríamos estar más débiles, a medida que van pasando los días, cada vez veo que la gente que podían sustituir cada vez son mejores. Entonces yo cada vez estoy mucho más cómodo dentro de esta plantilla y cada vez veo muchas más alternativas. Y creo que nos hemos ganado en los dos años, voy a hacer el día 28 de febrero, de estar aquí, nos hemos ganado el creer en nosotros. Después de todo lo que llevamos, creo que hemos acertado mucho en las decisiones con riesgo. Creo que hemos acertado, que los jugadores han crecido mucho. No era fácil apostar de la manera que apostamos por Gonzalo Villar o apostar con Óscar de la manera que apostamos. Yo sé el potencial que puede tener y con esto quiero ponerle en valor a él. Y no, cuando hablo de uno y lo hablo bien de él, no hablo mal de otros. Que quede claro. Yo sé que Iván Calero es un buen jugador, claro. Entonces, nosotros tomamos decisiones en base a lo que nosotros creemos que puede crecer y que viene y que tenemos. Claro, son jugadores buenos. Y yo sé lo que es Javi Flores. Y sé lo que es Xavi Torres. Y sé lo que es Karina Zamune. Y tienes que ir tomando decisiones de todos esos jugadores. Yo creo que son decisiones con riesgo cuando das bajas. Jugadores que han rendido muy bien. Pero que crees que vienen otros que pueden ir apretando. Entonces, las decisiones, aunque son con riesgo, nosotros las tomamos siempre como un reto. Son retos. Y esos retos nos hacen crecer mucho a todo el cuerpo técnico, a nosotros, al propio jugador. No los vemos como problemas, los vemos como retos. Y nos hace exprimirnos a nosotros también. Lo dicho, el entrenador ideal para cualquier club, porque lejos de exigir, lo que hace es centrarse en poner en valor lo que tiene y sacar el máximo rendimiento a lo que tiene. Reconocía Pacheta que hace falta una gran cantidad económica para poder fichar. Yo sabía que podía haber que se nos exige una cantidad económica muy importante para poder abrir la lata. Y esa cantidad económica importante es la que no es fácil conseguir todo esto. Pero es que es una pregunta mucho más para la dirección deportiva, o en este caso para la propiedad, que para mí. Yo lo único que me preocupo es de sacar rendimiento a lo que tengo. Esa es mi preocupación, es mi obsesión, y ganar al Málaga. Esa es mi obsesión. Pues, esto sé que tengo que afrontarlo hoy, tengo que contestar a esto del mercado, que no soy yo quien para, porque no tengo los datos, porque no es mi obligación ni es mi responsabilidad. La mía es el Málaga y los chicos que tengo, y con ello voy. No sé. Y le decíamos que si estaba ya un poco harto de y tiene ganas de que acabe ya el mercado invernal. Voy a contestar al revés, ¿no? Lo del mercado de invierno ya sabéis que es necesario, porque te soluciona muchas cosas, pero cuando las cosas van bien, toca mucho los narices. Entonces, sí, estoy un poco cansado de todo esto y quiero que pare ya y centrar el tiro en los que somos, en los que estamos, y en los que este grupo tiene mucho mérito lo que hace. Mucho, mucho, y además cada vez lo hacemos mejor. Pues el técnico del Elche, Pacheta, hablando de ese mercado invernal, las respuestas ya hablando de cara al partido las vamos a dejar ya para mañana, también ya día de previa en la que hablaremos de un rival, del Málaga, que es un equipo, bueno, pues que el año pasado era un recién descendido y era el equipo con mayor presupuesto de toda la categoría, 25 millones de euros. Este año ha tenido un enorme problema con el límite salarial. Su jeque, que cuando llegó era venerado y ahora es vilipendiado porque no pone un céntimo y porque, lejos de comprar, vende. Esto es lo que pasa a veces cuando las propiedades se venden a gente de fuera. Esperemos que en este caso no, aunque la falta de información pues no nos hace a ser muy optimistas, pero al final aquí lo que hay que enjuiciar no es lo cariñosos, simpáticos y extrovertidos que sean, sino el rendimiento que le saquen al club y lo alto que dejen al club. Eso es lo que verdaderamente enjuiciaremos. Agradeceríamos, eso sí, un poquito más de empatía y de claridad a la hora de darnos noticias. Más que claridad, que nos dicen alguna de vez en cuando, ¿no? Pero vamos, que sobre todo porque no es por nosotros. Ellos se tienen que dar cuenta de que nosotros simplemente somos el altavoz de los aficionados. Somos un canal por el que informamos a los aficionados. Cuando niegan, y seguro que no lo hacen voluntariamente, pero cuando niegan información o no dan información ninguna porque no les apetece, a quien se la niegan, yo creo que no es a los medios de comunicación. Es sobre todo a los aficionados. Nosotros, si no hablamos de eso, hablaremos de otra cosa, pero que no se preocupe que vamos a hablar. En esta casa llevamos hablando 30 años y nunca nos ha faltado de qué hablar. Pero está claro que nos encantaría dar más información, sobre todo clara, concisa, para que el aficionado sepa de qué va esto y si el club se tiene que gastar X o 3X o ninguna X en fichar futbolistas. Bueno, hablaba del Málaga por eso, porque Al Tanmi, cuando llegó, pues fíjate, empezó a fichar a los Cazorla, Joaquín, Van Nistelrooy, la gente flipó. Lo metió en la Champions, jugaron Champions, espectacular. En cuanto empezó a cansarse, no se sabe muy bien por qué, si no le dejaron hacer negocios en el puerto de Málaga, o se ha hablado de tantas cosas, pues empezó a apartarse de la gestión del día a día y ahora pues el Málaga tiene un problemón tremendo. Ni pudo inscribir más que 15 o 16 jugadores en verano y ahora pues tiene también el mismo problema. Está soltando futbolistas porque no le llega el tope salarial. Un Málaga que, eso sí, lleva, además también con la polémica de la salida de Víctor, el que fuera jugador del Elche, aquí colgó las botas, también sobre todo el Madrid, el Deportivo de La Coruña. Bueno, aún así, con todo eso, pues está ascendiendo posiciones, es decimoquinto, lleva 9 partidos sin perder y va a ser un equipo muy complicado. Nos duele cómo el Elche perdió allí 2 puntos cuando tenía la victoria en la mano, 1-3 en la Rosaleda, y en 2 minutos el Málaga consiguió empatar aquel partido. Bueno, pues la mala noticia para ese partido, lo decíamos al principio, las lesiones de Iván Sánchez, ya lo avisábamos ayer, no iba a poder estar, 10-12 días de baja con una micro rotura fibrilar en los isquiotibiales, y Yassin lo mismo, incluso para algo más de tiempo, 2-3 semanas. Si Iván Sánchez se habla de 2 semanas, Yassin 2-3 semanas, también con una roturita fibrilar, con lo que, bueno, pues no estarán, y eso hace que el banquillo pierda mucha capacidad, que si la plantilla ya era corta, ahora con estas bajas más la de Claudio Medina y esperando que se pueda inscribir a Dani Escriche, y veremos si viene alguno más, pues ahora mismo el Elche tiene 16, con Escriche 17, porque tiene una plantilla cortita de 20 futbolistas. Más los canteranos, que eso sí le están dando un buen papel al técnico blanquiverde. Está aquí ya José Antonio González para contarnos qué dicen los aficionados respecto a la pregunta que hacíamos de qué jugadores crees que debería fichar el Elche, con qué futbolistas se debería reforzar si es que económicamente puede. José Antonio, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué dicen los aficionados? Bueno, pues muchos comentarios apuntan a un central, un mediocentro organizador e incluso también un delantero que aporte goles. Pero ojo, porque otros también apuestan por dejar las cosas como están, ya que será difícil mejorar lo que tiene Pacheta ahora mismo en su plantilla. Vamos a leer algunos comentarios. Miguel Ángel nos decía, lo más urgente sería un central, ya que solamente tenemos 2 y es la zona que más sanciones sufre. Después un organizador para suplir la baja de Gonzalo Villar. José nos comentaba, nos vendría bien un central y un buen delantero. Con estos 2 jugadores y con lo que hay, se seguirán haciendo las cosas fantásticamente. Ereñín nos decía en Facebook, la que más ahora mismo, incluso más que la posición de central, sería la de mediocentro organizador. Después un central, y no hace falta gastarse más en el mercado invernal, porque bueno, viendo lo que está haciendo esta directiva y viendo también a los canteranos como Nacho Pastor, y ahora con la llegada de Ismael Bentib, son futbolistas que pueden acabar en el primer equipo. Miguel nos comentaba, ninguna, no creo que el que venga mejore lo que tenemos. El dinero de la venta de Gonzalo Villar debería usarse para pagar a jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club. Más comentarios, nos comentaba Rubén, hace falta un defensa central y un centrocampista ofensivo con toque, y más ahora con la mala gestión que han hecho con Gonzalo Villar. Siempre que mejore e iguale lo que tenemos, serán fichajes bienvenidos. Mariana nos señalaba, falta gol, pero no creo que el mercado pueda mejorar lo que hay ahora mismo en la plantilla. Lo mejor es seguir con lo que tenemos, que tampoco nos está yendo tan mal. Vicente nos dejaba también un comentario, esencial un central para dar descanso a Verdú y Calvo, con eso tendremos posibilidades de meternos en playoffs. Si además viene un medio, bienvenido sea, y más posibilidades tendremos de entrar. Yo confío en el equipo de Pacheta. Y te voy leyendo los últimos, Paco. Juan nos dice, lo más urgente es algún recambio para Gonzalo Villar, que mueva la pelota bien. Sin esto no vamos a poder seguir al mismo ritmo. Qué lástima que se haya ido a Italia. Raúl nos indica, necesario es un central, y como no hay dinero para nada más, pues ningún fichaje más. Se puede con este equipo y con Pacheta como entrenador. Y Luis nos dice, menos en la portería y en el lateral zurdo, hay que fichar en todas las posiciones, porque el equipo está cojo por todas partes. Y el último dice Cristian, un central, y ahora más que nunca, después de la salida de Villar, traería un mediocentro organizador. Bueno, pues son vuestras opiniones, algunas de ellas, porque habéis sido muchos los que habéis participado y todos no habéis podido tener cabida. Pero entre todos ellos sí se han sorteado esas 6 entradas, 3 dobles. Efectivamente, tenemos un ganador en Twitter, la cuenta @albertoelche17, y en Facebook tenemos 2, Corín Gabriel Miay y Pilar Jaén Belló. Así que enhorabuena a los 3 premiados, pueden recoger las entradas en Teleelche, estarán aquí a su nombre. Recordamos que las oficinas de Teleelche están frente a la Basílica de Santa María, y pueden pasar a recogerla mañana viernes en horario de 9 a 2. Así que enhorabuena a los premiados y muchas gracias a todos por participar. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues nosotros ponemos el punto final con este sorteo de entradas. Mañana volveremos ya con la previa, la última hora de ese Elche en Málaga y todo el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Mil gracias, como siempre, por estar ahí un día más en Teleelche Radio Marca. Nos escuchamos, bueno, pues mañana a partir de la 1:20. Hasta luego, feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.